funcionan cuando usted lo hace repetitivamente o conscientemente. Eso es súper importante. Sí. Y es dificilísimo de hacer dentro de la sencillez por varias razones. Primero, porque a uno se le olvida, porque como es un acto tan reaccionario del cuerpo, es un acto ni siquiera reaccionario, es un acto tan natural. Claro. Es como usted está respirando todo el tiempo, pero no lo hace conscientemente. Cuando usted lo hace conscientemente es que las cosas cambian radicalmente. En estos días estaba viendo a Andrew Huberman decir que hay una técnica para bajar las revoluciones en la respiración, y es respirar así, póngale cuidado. Es usted toma dos respiros por la nariz rápido. Te hace. Ok. La lleva al estómago. Ajá. Y suelta. Y bota despacio. Por la boca. Pero tiene que hacer dos veces eso. Ok. Dos seguidas. Y va botando. Ok. Cuando usted tiene mucho afán, o cuando está muy estresado, o cuando está en una situación. El mejor antídoto contra la ira, contra la reacción inmediata, es tomar dos respiros profundos por la nariz. Chévere. E ir soltando. Chévere. Y usted. Efectivo. Esa vaina es. Bueno, hay que bendita, probarlo. Como dicen las abuelitas. Hay que probarlo, pruébenlo. En serio. Y no solamente, pues Huberman lo aplica como en situaciones de presión, de tensión. Pero en el trabajo, hágalo un par de veces. Sí. Por hora si puede. A ver qué pasa. De la misma manera que chequea redes sociales, haga el deber de ser consciente de su respiración un par de veces por hora, un par de veces, ni siquiera al día, trate de hacerlo con frecuencia, cada dos horas, ¿no? Con periodos cortos. Sí, periodos corticos, porque es, en serio, real. No está usted solamente, ¿cómo es que dicen? Que oxidando el cuerpo, que esa es otra cosa que cuando usted está, pues al estar usted respirando constantemente, usted está oxigenando. Usted es culpable de su propia oxidación. Ok. ¿No? Sí. Porque es el aire el que está produciendo el envejecimiento de su cuerpo, ¿no? De manera muy paradójica. Entonces, como decía Bob Dylan, "He not busy being born is busy dying." El que no está ocupado naciendo está ocupado muriéndose. Sí, eso es muy cierto. Entonces, pero si bien ese acto inherente a la vida y la muerte es tan inconsciente, cuando usted se concientiza de él, es increíble poderoso. El valor que puede tener. Claro, es poderoso y efectivo. La respiración consciente ayuda a calmar la mente y a reducir la sensación de urgencia, así que bueno, voy a probar ese de las dos. Claro. Establecer prioridades también es otra de las recomendaciones que hacen los cardiólogos. A menudo se sienten apurados porque intentan hacer demasiadas cosas a la vez. Hay que tomarse un momento para evaluar las tareas diarias, establecer prioridades y pues evacuarlas conforme van surgiendo. Tres pausas activas, lo que estamos hablando, importante, además de ver redes sociales, pues pararse, respirar, dar una vueltica, estirarse los brazos, las piernas. Eso ayuda a calmar su afán. Cuatro, practicar la meditación o la atención plena. Este yo creo que sí es un nivel un poquito más avanzado, ¿no? ¿Cuál es? El de practicar la meditación y la atención plena. Pero comienza todo con respirar también. Respiración. Sí, yo creo que primero uno tiene que empezar a ser consciente de su respiración con ejercicios tan simples como ese que usted acaba de hacer, para ya después sí entrar a una meditación de cualquier manera, porque yo lo he intentado de una y no necesito aprender a respirar mejor. Pero uff. No puedo quedar quieto, me cuesta. El silencio se me hace muy ruidoso. ¿En y la, serio? Y la quietud también. ¿Qué va? Eso es, usted sabe que ayer le decía yo a Silvana, que me llamó, Silvana tenía que entregar hoy el proyecto. Parcial. El proyecto. Ella tiene que entregar hoy y yo tengo que pagar la matrícula hoy. O sea que los dos estamos bajo el mismo nivel de presión. Hoy sí tengo que pagarlo de Silvana. Bueno, ¿Qué le decía? ¿Cómo estaba? Ayer le decía a Silvana, estaba súper estresada porque está trabajando. La tarea final, el trabajo final de ella era reconstruir un rock and roll de los 50, okay, con las herramientas de hoy. Wow. Entonces le tocaba, o sea, le tocaba, entonces le daba. De hacer. Sí. Ok. Tiene que coger un rock and roll, sí, y aplicarle las herramientas, plugins, compresores, arpegiadores, un montón de cosas que tiene. Porque están aprendiendo, a manejar, ¿cómo se llama? Logic. Ok. Que es este súper software de producción, sí, que utilizan los artistas, duros, los duros. Logic Pro se llama. Mm. Está, entonces, en la tarea final es producir una canción de rock and roll que suene a los 50 con las herramientas de ahorita. Tremendo. Entonces, nos había mostrado un par de cosas. ¿Y cuál escogió? ¿Algo de Chuck Berry? No, sabe que creo que... O algo muy desconocido. Sí, algo súper genérico. No, no es... Ah, ok, ok. No era una canción puntualmente famosa, no. Y de hecho me parece muy divertido también que en ese frente los jóvenes buscan una cosa que no sé. Okay. O sea, no van a Jailhouse Rock. Claro, claro. ¿Sí me entiende? No van y buscan otra cosa que... Como que... No necesariamente sea representativa del sonido como se grabó, sino que sea representativa de lo que era el rock and roll, el sonido. Sí. Entonces nos había mostrado que había hecho con las voces, que había hecho con las baterías, un montón de cosas. Y es sorprendente ver ese proceso, como van aprendiendo, porque uno dice, uff, increíble esa vaina. Como, y ayer me decían, no me gusta el resultado. Okay. Me decía, no me gusta el final, no me gusta el resultado. Pero en ese orden de ideas, su idea en la cabeza de que no le gusta el resultado es una excusa para parar el proceso. ¿Sí me entiendes? O sea, ella dice, no me gusta cómo está quedando, entonces ya no hace más. Ah, okay. Entonces se detiene ahí. Sí. Porque es frustrante. Sí. Porque le frustra que no están saliendo las cosas como ella quiere, porque lo que ella esperaba era muy distinto a lo que está saliendo. Y yo le decía, ese es el ejercicio. El ejercicio creativo que le están poniendo a hacer es, tiene que salir como un rock and roll. De pronto a usted no le gusta cómo está saliendo, pero eso es lo que está pasando. O sea, y entonces se paraliza. Claro. Creativamente se queda ahí y no entrega nada. Es que tiene dos caminos: o se emberraca con ella o con uno y deja, o lo acepta. Exacto. De alguna manera. Exactamente. Entonces, también una de las cosas que le decía yo era: no se repita mucho un cuento en la cabeza. O sea, no se diga muchas veces, no me gusta cómo está quedando, porque puede que no le guste, pero no se lo repita. O sea, sepa que no le está gustando, pero siga. Háganle. Siga. No se diga a sí mismo cosas en la cabeza que terminan teniendo pues una injerencia muy real en sus decisiones. Entonces usted dice, no soy capaz. No, lo he intentado un par de veces y no ha sido capaz. ¿Sí me entiendes? Me pasa lo mismo que Silvana. Me digo, ah, no, pereza esto. Exacto, no, y puede. Suelta. Y chao. Pero sí, o sea, eso de la respiración consciente a mí me parece maravilloso, porque es que mire, también cuando se habla de la meditación, se piensa inmediatamente, se tiene esta idea, se tiene una idea de que hay que estar súper en el momento y concentradísimo, y entonces si usted no se concentra no funciona. Entonces usted tiene esta idea de que ya usted tiene que ser el Maharishi o Deepak Chopra o no sé qué tipo de personaje, así como hindú o alguna cosa, para poder alcanzar el nirvana o la iluminación. Y la verdad, hermano, es que como están las cosas en este planeta y como está jodido todo, lo que usted, por ejemplo, encuentra en la respiración consciente y en la meditación y ese tipo de prácticas es una relajación. Usted lo que encuentra es, y mire, que puede ser, vuelvo y le digo, mire, son, usted hace esos 5 minutos y le cambia la semana, man. Ayuda mucho, claro. O sea, le cambia la semana. A mí me ha pasado, yo he intentado esos procesos, también le tenía mucho miedo al asunto de la meditación, porque pues me imaginaba, ¿no? En bata, con incienso, con ciclar, en flor de loto, y entonces, y se muere uno del miedo y como de la vergüenza y todo. Pero no, si usted dice, no, venga, hagamos... A ver, intentemos 5 minuticos de respirar y de estar acá y si... Y lo he hecho en varias ocasiones y cuando lo hago, tengo semanas maravillosas. Tengo semanas donde... Siento que si uno lo hace pensando en el resultado y no más bien en el en hacerlo... Exacto. Es cuando hay problema. Pues bueno, ahí está. Si son muy afanados, pues intenten respirar mejor. Tengan prioridades y también cambiar la perspectiva del tiempo, dicen los cardiólogos, que a veces pensamos que el tiempo es un lugar limitado, es decir, hasta las 6 de la tarde tengo que hacer esto. Tal vez usted empiece a pensar de una manera diferente frente a estos temas ya estandarizados durante toda la historia de la humanidad, podría pues ir un poco más despacio. Escuchemos a Michael Jackson, esto es Will You Be There. Ahí estaba Camandón. Ayer estábamos hablando con una amiga muy cercana de esta casa, que es Ángela Ruiz de Atrápalo, Country Manager, que nos invitó a almorzar a los jefes y a mí a un restaurante con motivo de los 30 años sobre esta canción. Esta fue la canción con la que Robbie Williams se agarró con su compositor Guy Chambers y por la que terminaron, y de ahí en adelante todo fue pérdidas. Ok. Y estábamos hablando del éxito que había tenido Robbie Williams y mirando como los listados y todas las vueltas y viendo pues que fue un fenómeno británico nomás. Sí, no pasó... Pues que tuvo como canciones, claro. en por ejemplo acá fue grande. Vamos, la canción más grande de él es Rock DJ. Era lo que mirábamos. Yo pensaba todo. Que la canción más grande había sido Angels, pero Uribe DJ sacaba su listado y decía que pues, solamente lleva el número 7. Creo que la canción más exitosa, el número 1 más grande que tuvo Robbie Williams fue Supreme. Ok, sí. Creo también que fue Supreme. Uh-huh. Qué bueno. Pero nada, está Come Undone en las mañanas de la X 103.9 FM. Otra noticia es que Jonathan Majors está en las noticias hoy porque retiraron los cargos en su contra. Jonathan Majors fue este actor famoso norteamericano que creo que estuvo en alguno de los multiversos de Marvel, sí, y que fue acusado por su novia de haberla golpeado y terminó siendo declarado culpable, pero retiró esta mujer los cargos en su contra. Estaba, él iba a ser Kang, o va a ser, sí, es uno de los villanos, sí, de Marvel, y sí, su exnovia retiró la demanda por agresión y difamación. Sí, claro, por agresión y difamación. A mí, estábamos hablando esta mañana con Uribe DJ por fuera de micrófonos y por mensaje directo, que no entiendo muy bien exactamente por qué, si retiran los cargos, igual ya lo habían condenado del tema de la agresión, es decir, por agresión a él lo condenaron. Okay. Entonces, ¿el cargo verdaderamente que están retirando es el de difamación? Pues no sé, a ver qué dice la noticia. Sí, sería bueno leer la noticia para poder entender bien qué fue lo que pasó, porque pueden retirar cargos en su contra cuando estos ya han sido probados ciertos y usted ha sido declarado culpable. Es que es extraño, no cree, o sea, así a simple vista y con el desconocimiento legal, no creería. ¿cierto? Es decir, hay dos demandas en contra de Jonathan Majors, este actor de Hollywood que está hoy en las noticias. Una de ellas es por agresión sexual y la otra es por difamación. Ajá. Entiendo que el cargo por agresión sexual sucedió el año pasado y en diciembre fue declarado culpable, pero sí. El señor Majors insistió en una entrevista en medios de comunicación que él no había agredido a esta persona, su ex compañera. Ajá. Y por esta razón, esta mujer decidió demandarlo nuevamente por difamación. Cargo que, según la noticia, tengo entendido, uh-huh, se retira hoy, sí, voluntariamente por parte de la persona involucrada. Ayer salió, dice en las partes. Todas las reclamaciones contra el demandado en la acción antes mencionada quedan desestimadas sin perjuicio. Exacto. Entonces, el cargo real por el cual se está hablando hoy en las noticias de Jonathan Majors, que se cae de su peso, es el de difamación. O sea, la demandante, ajá, dice, retiro los cargos. Pero el anterior, que es el que como que meten... Que es lo que yo le decía a Uribe, pero ¿por qué está metiendo el de agresión si el de agresión ya salió sí, y se resultó culpable? Okay. Es una forma también que uno dice, estos son los PR firms at work, ¿no? Okay. Estas son las firmas de relaciones públicas de Estados Unidos trabajando, claro, duro para construir una narrativa de expiación y de como de reconstrucción de la imagen pública de un personaje como Jonathan Majors. Lo que hemos dicho, sí, no es lo que digas, sino como lo digas, porque claro, uno ve la noticia y después va a replicar que efectivamente el señor pues nunca hizo nada y no lo agredió tal, pero están retirando, sí, puede ser. Y que también en el caso, por ejemplo, del movimiento Me Too y del asunto de la agresión a las mujeres termina en manos de personas que van a decir, ¿Sí ve que sí dicen mentiras? Es algo así, ¿sí me entiendes? Claro. O sea, sí, como sí, que sí, desvirtúa la lucha de muchas mujeres por tergiversar la información. Exacto. O sea, en este caso, lo que sería muy bueno leer detenidamente es si el tipo fue hallado culpable de agresión, ¿por qué el titular dice que los dos cargos de agresión y difamación han sido retirados si ya salió culpable del cargo de agresión? Sí, es muy extraño. ¿Sí me entiende? Que es ahí donde le digo, la gente empieza a circular y si estoy seguro que usted se mete a los comentarios de Complex o de Variety, va a encontrar centenares de personas diciendo, si se inventan cosas, si ve que sí son unas mentirosas, si ve que... ¿Cierto? Y ahí es cuando uno dice, a no ser que el juez la haya embarrado. No creo. Que eso muy pocas veces sucede. Yo dudo mucho, ¿no? Insisto, es un lo que llaman los gringos un spin. Es una vueltica. Le están dando la vueltica al... Y lo hacen no necesariamente con el propósito tampoco de desvirtuar esa lucha en contra de la agresión femenina, en contra de la violencia contra las mujeres, sino que lo hacen para limpiarle la carita al hombre. Claro. Para poderlo poner a trabajar otra vez. A facturar. Exacto. Pues ahí está, interesante el caso de Jonathan Majors aquí en Mañanas de la X-103.9. Coldplay en Mañanas de la X103.9 FM. Es hora de darle energía a tu cuerpo con avena alpina. Con hambre y sin energía, muévete por una deliciosa avena alpina y continúa el día con toda. Vamos a hacer un repaso por algunas de las predicciones que los expertos en música más grandes del mundo están ya haciendo mientras nos acercamos al final de 2024. Uh-huh. Vamos a ver un poco qué están diciendo los blogs alrededor de esos futuros. Okay. Que parecen inciertos para todos los melómanos que nos escuchan, las melómanas que nos oyen y que de pronto estén interesados o interesadas en saber o en estar al tanto de qué va a pasar. Chévere. La primera predicción que veo que se repite con frecuencia y que creo que voy a escribir o hacer un blog sobre el tema, Andrés. Chévere. Es que los sellos discográficos se van a convertir en compañías de manejo de propiedad intelectual. Ok. Es decir, ya lo están haciendo, claro, en realidad, pero va a suceder que esas empresas que ahorita son, sí, son monolitos, son gigantescos monolitos, son estas piedras angulares del control de la cultura musical, están ya administradas por abogados, por contadores, por financieros y por tecnólogos. Okay. Ya. Sí. O sea, las empresas discográficas grandotas, el manejo lo tienen los abogados, los contadores y los ingenieros de sistemas. Ya. ¿Y se van a meter en el...? ¿Y qué están haciendo? Administrando derechos. Derechos, claro. Y claro, me imagino que se van a meter mucho más en lo de propiedad intelectual por el tema de la AI. Seguramente, pero no nos adelantemos. Okay. Porque digamos que la predicción más clara que se tiene de 2025 y de los años a venir es que Sony, Warner y Universal se van a convertir en administradores de derechos, no importa cuáles sean, humanos o artificiales. Pero concentrémonos en humanos. Por ahora, en los que estamos. Exacto. Las disqueras en la década de los 50 desarrollaban talento, es a lo que me refiero, y ahora no lo van a hacer. Ya creo que no lo están haciendo demasiado. No, no tienen áreas encargadas de... Las tienen. ...ir a pescar. Sí, pero es cada vez más difícil esa tarea. Okay. Por lo que dicen los expertos, que una de las cosas que va a consolidarse en 2025 es la transformación de las grandes empresas discográficas en empresas administradoras de derechos. Bien. La segunda es que los artistas van a tener cada vez más opciones de conectar directamente con los fans, así que no van a necesitar esas compañías grandes. Ok. Y esto ya está pasando y ya lo estamos viendo. Lo que pasa es que siento que hay una resistencia muy grande por parte del sector creativo por entenderlo, por aplicarlo. Hay muchos artistas que prefieren quejarse de lo que está pasando que hacer algo con las herramientas que tienen, como Bandcamp, o como Substack, claro, o cualquier otra herramienta que esté a su servicio. Prefieren decir Spotify no nos paga, a decir venga, ¿quién nos puede pagar? Claro. ¿Cómo podemos hacerlo? Y la predicción de 2025 es precisamente esa, que las compañías grandes están dejando un espacio enorme, claro, para que sean los artistas mismos quienes gestionen su cercanía con los fans. Porque se supone que cuando un artista busca entrar a una major, está buscando pues un respaldo financiero y expositivo, seguro. Y ese ha sido durante muchos años ese gran sueño de muchos, ¿no? Que definitivamente sí hace más fácil una carrera independiente emergente, pero que según entonces a futuro, pues no va a ser tan así. Sí, entonces los grandes jugadores... como Spotify y Universal Music van a tener cada vez menos injerencia en esos procesos. Y el caso, yo creo que más claro, en mi opinión, reciente, es Catriel y Paco Amoroso. Sí, sí. Sí, uno se pone a pensar y sí. O sea, están firmados, tienen como una licencia, una distribución, un acuerdo, pero todo lo han hecho ellos. Increíble. Todo lo han hecho ellos. Esa es la muestra de que sí se puede. Los músicos van a tener entonces muchas opciones y los distribuidores digitales se verán obligados a competir por ese talento o salir del paso. Claro. Que esa es otra de las conversaciones que se ha tenido en este 2024 y es el papel que juegan los distribuidores, los intermediarios y otras figuras importantes durante siempre. Esto no es algo nuevo. Los distribuidores y los intermediarios siempre han estado haciendo plata del negocio de la música. Algunos dicen que por razones justas, otros dicen que no tanto, pero finalmente lo que estamos viendo también con base en la primera predicción es que la segunda, relacionada con cómo los artistas llegan más rápido a los fans, se va a consolidar cada vez más. Ok, bien. Estamos hablando de predicciones para 2025 en el sector creativo, en el sector de la música. Estas son las mañanas de la X con Alpina. La tercera cosa que veo que está pasando realmente, y que volvemos al caso de Catriel y de Paco Amoroso también, porque hoy estamos hablando de cosas artistas del año. Uh-huh. Es que La naturaleza aborrece los vacíos. O sea, yo no sé si usted haya oído esa frase. Nature abhors a vacuum, es lo que dicen. Y yo, donde sea que haya un hueco, la naturaleza tiende a llenarlo. Crea algo, sí. Exacto. Y creo que hay un vacío de creatividad inherente a la explosión y homogenización del género urbano, ¿cierto? Okay, sí. Algo de lo que nos quejamos, se queja mucha gente de cómo, a pesar de que sí, encontramos en él todavía fuentes interesantes de inspiración. El disco de Raulito es un ejemplo perfecto de cómo el arte y el repertorio conectan con la sensibilidad masiva a través de la salsa, el merengue, el tecno, la electrónica, un montón de cosas. Pero en general lo que uno oye es una homogenización de ese género, y por esa razón también se habla de que todo está sonando igual. Exacto. Y cuando esas cosas pasan, cuando se crean esos vacíos, la naturaleza los llena con una nueva inspiración. Entonces, lo que están diciendo los expertos en blogs sobre el futuro de la música en 2025 es que va a ser tan grande el vacío, que va a ser tan visible, que la gente va a empezar a buscar otras fuentes de inspiración, porque va a sentir hambre de algo que se salga de la fórmula ya establecida. O sea, eso es positivo. Exacto. De frente a las audiencias que están pidiendo y tienen sed de cosas nuevas, y también para los artistas que buscan por otros lados. Hay expertos que aseguran que los grandes géneros musicales no han cambiado un ápice desde que iniciaron. Que me parece interesante esa observación. Hay algunos expertos que dicen que es imposible escuchar una canción de country, de jazz, de rock o de hip hop y diferenciar si salió hace una semana o hace 25 años. Y en realidad, en esencia, uno dice sí, es bastante cierto. Y si a eso usted le agrega la corporatización de la música, la forma como esas músicas han terminado en manos de corporaciones, sí, pues obviamente encuentra usted esa homogenización bastante difícil de superar. Pero lo que dicen los expertos es que las audiencias están perdiendo mucho interés en esas fórmulas. Okay. Volvemos al ejemplo directo de Catriel y de, sí, Paco Amoroso, donde usted tiene un disco súper heterogéneo, ¿no? Usted tiene un disco muy diferente. Muy diferente, no necesariamente bueno. Ajá. En su totalidad. Sí, esa es otra discusión. Eso es otra discusión. Pero tiene usted un disco que habla un lenguaje distinto, que comunica un lenguaje distinto. Y no solo eso, no solamente tiene un disco, tiene un público. Claro. Que le llena a usted la Movistar Arena de Buenos Aires y le agota, sí, fechas, tour, la gira, en todas partes. Eso también viene en camino, entonces. Okay. Chévere. Eso también viene en camino. Esas son las, bueno, digamos, podríamos quedarnos ahí, pero esos son tres caminos que dicen los expertos que van a suceder en 2025. La transformación de los sellos discográficos en empresas de manejo de derechos, la cercanía de los músicos con los fans. El año comenzó hablando del superfan y termina hablando de la conexión de los artistas con los fans, sí, lo cual dista un poco de esta idea que tuvo el presidente de Universal Music, Sir Lucian Grainge, al principio del año, de galvanizar los esfuerzos alrededor del superfan, algo que definitivamente las casas discográficas, por más que intenten, no van a poder hacer. Sí, es muy difícil. Pero que los artistas sí pueden. De manera más directa. Okay. Exacto. Bien. Y lo tercero es la necesidad que van a tener los públicos de, chévere, escuchar cosas nuevas. Y para todos nuestros oyentes que van de afán a sus trabajos y que buscan una recarga de energía para empezar el día, nada mejor que una deliciosa avena alpina, fácil de llevar y te sacia el hambre para que la des toda en tu oficina. Así que ya lo sabes, nueva avena alpina, energía natural para empezar el día con toda. Muévete por la tuya. Vamos a cerrar con una de las canciones del año. Aquí en la X y en el mundo también, Sabrina Carpenter, Espresso. No.